siempre rock, desde Cosquín vivo, por Mega Puro Rock Nacional. Sentidos, calientará neurona, mi cerebro podrido. La ciudad respira, la carne me inspira. Que todo Buenos Aires es como una parrilla. Solo veo teta culo, teta culo, teta culo. Morbo, porno, otro día para enloquecer. Morbo, porno, otro día para enloquecer. Morbo, porno. Nativa de provincia de la misma rojo, moveros en el tren, se las marchas de reojo. Estilo de locura latinoamericano, cambiando frustración por un instante de orgasmo. Solo veo teta culo, teta culo, teta culo. Morbo, porno, otro día para enloquecer. Morbo, porno, otro día para enloquecer. Morbo, porno. Pesco de diarios, todo sexo, todo carne, todo bizarro. No hay zapatoya, donde quiera que vaya. Correr a la familia bien a punto llegada. Solo veo de la culo, de la culo, de la culo. Morbo, porno, otro día para enloquecer. Morbo, porno, otro día para enloquecer. Morbo, porno. Ataque 77, siempre rock.